Bolingo lolango la mulwenge ekomi bilinga bilinga mama Dengeri nyoyo bosaranga boye Nalise na yo kasenga sima ya bato Tina nini ngaibo bali na yo ya kala Mabiju Kosabote mobali ezali nisumu Soki alingi oyo pelinga yeo Olinga ezali etumboteo Ya kongi na bizoe Oh mabiju Matutu bitoko Opiso mama leli Nani abota yo Ebisa mama Olingo lolango la mulwere Ekomi bilinga bilinga mama Nengeni nyoyo bosaranga boye Naliste na yo klasenga sima ya bato Tina nini ngai mobali na yo ya kala Kosabote mobali ezali sumu Soki alingi oyo pelinga yeo Kolinga ezali etumboteo Susute, landa landa e na koya kope papa. Bondela bondela e na kobondela susute, landa landa e na koya kope papa. Na bondela yo mindio, na sombela yo voiture, na sombela yo avion e oni banga tempo na nindio. Bondela bondela e na kobondela susute, landa landa e na koya kope papa. Bondela lisusute, landa landa e na koya kokufa pamba. Na moya kokufa, ni moya somo boye. Ibanga epai nga na kati na boli waya somo bandeko. Bondela bondela e na kobondela lisusute, landa landa e na koya kokufa pamba. Mene ngo kwirminge, mene usimi voiture. Mene usimi avione me andien pamba zamenge mamwe Bondela bondela e na kobondela lisusute Landa landa e na koya kokufa pamba Mena boya zanga e na boya zanga o Na boya zanga anje o moke Bondela bondela e na kobondela lisusute Landa landa e na koya kokufa pamba Na boya kokufa liwaya Boye bandeko libanga epainga na kati na boni waya somo bandeko Bondela bondela e na kobondela lisusute Landa landa e na koya kokufa pamba